Noche se presta, con las manos arriba vamos a cantar. Que no pare la fiesta, hoy la noche se presta, con las manos arriba vamos a cantar. Que no pare. La música ya está fuerte, el calor que ya se siente, toda la gente en la pista, que no pare de cantar. Me mira desde la barra y me dice, vení un tequila, se toma. Sonríe y se va, por ahí se va, solita se va. Ella no está con nadie, solo quiere bailar. Que no pare la fiesta, hoy la noche se prende.